Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caras 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida en el Yucatán, México. Hoy no vamos a viajar, vamos a hacer un viaje un poco extraño porque vamos a empezar a finales de los 70 y vamos a acabar a mediados de los años 90. Vamos a empezar con un grupo muy importante, aunque tiene un solo LP que se llamaba Cucharada. Uno de aquellos representantes de aquel rock urbano que se hizo en aquella época y que tanta importancia tuvo y que se puede decir que se lo tragó un poco lo que fue después todo lo que se llamó el nuevo movimiento musical de la movida, la nueva ola, como lo queráis vosotros llamar. Y bueno, este era un grupo que estaba formado por José Manuel Díaz, Antonio Molina Ramírez, Manolo Tena y Jesús Vidal. Sacan solo un solo LP en el año 1979, el Limpiabotas, que quería ser torero. Bueno, de chapa discos. Les voy a poner seguramente la canción más importante que tienen ellos, que es Social Peligrosidad, de este LP que me dejó mi amigo Arturo. Ya sabes que Arturo hace ese fantástico programa que hay también los miércoles, que se llama Movida en la Cantina, que es a última hora, que lo recomiendo a todos, ¿eh? Bueno, este disco me lo dejó él y os pongo esta canción, que es todo un clásico aquello de final de los 70. Señor, yo no soy nada formal, esto es más que cierto y no lo puedo negar. No, señor, yo no soy nada formal, me gusta todo lo que usted ve mal. En ningún momento paro de dudar, destrozo los talentos de su bella mala. Soy materialista y espiritual, me gusta confiarme entre el bien y el mal. Todos los lugares que usted me prohibió son aquellos donde me encuentro mejor. Ya sé que usted mantiene una gran posición, vaya no sé. Cambia por mí, poquito. Dejamos a Cucharada para irnos con un grupo completamente desconocido que yo la verdad que le ignoraba, que tiene un solo single que se llama Doberman y que son asturianos, son de aquí de Puerto de Vega, que es un pequeño pueblo de la costa para el que no lo sepa, y que bueno, fueron fichados por Edexa para sacar este single. Voy a poner una canción que se llama Hey Nena, que es un rockabilly que para mí está hecho perfecto, perfecto, y está formado por Antonio Lara, voz guitarra, Ángel Lara, bajo, José Ramón Feito, piano teclado, y Ricardo García, batería. Ya veréis que la calidad que tiene este grupo, y fue uno de esos típicos casos que hay de que no estar en la órbita, esto es cerca de las grandes ciudades, donde se movía un poco cotarro, como puede ser Madrid, Barcelona. Ya pasaba con grupos de Gijón, que a veces lo tenían difícil para poder triunfar, pero lo está siendo de Puerto de Vega, pero ya veréis qué buenos son. Pues no vas a conseguir que mi corazón de piedra sea solo para ti. Hey, hey, hey, nena, contigo quiero salir. Hey, hey, hey, nena, no te puedes resistir. Hoy lo único que quiero es tan solo disfrutar contigo. Si tú prefieres o con otra me da igual. Hey, hey, hey, nena, vete conmigo a bailar. Hey, hey, hey, nena, vas a despegar. Tosando con pasión y escuchando los latidos de este viejo rock and roll. Hey, hey, nena, no pidas explicación. Hey, hey, hey, nena, hey, hey, hey, nena, ven a bailar rock and roll. Hey, hey, hey, nena, hey, hey, hey, nena, ven a bailar rock and roll. Hey, hey, hey, nena, ven a bailar rock and roll. Bueno, os tengo que pedir disculpas porque el sonido que salió hoy fue altísimo, no sé qué error hubo aquí. Bueno, el problema que hay muchas veces cuando llega aquí a la mesa de mezclas, si no ando un poco al tanto, el que vino detrás igual me subió algo, pongo yo el single y de pronto aquí se arma la que se armó. Salió muy alto el volumen de este grupo, que bueno, que ya veréis que tiene mucha calidad. Bueno, ahora nos vamos con un grupo, todo un clásico, ¿no? Siniestro Total. Y la verdad que este grupo es de esos que a mí me vuelven la mente locos. Además os voy a poner la primera canción de su Bailaré sobre su tumba, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar este LP, Bailaré sobre tu tumba, ¿de qué año es? Tenéis que decirme de qué año es y ya sabéis que me tenéis que mandar esto, la respuesta, a bacanalmusical@yahoo.es. Pongo este tema ahora de Siniestro Total. Siniestro Total, tan rotundos. Bueno, ahora vamos con los Elegantes y con un single promocional que, bueno, este single lo compré hace poco, que me costó 50 céntimos. A veces es muy muy barato poder comprar singles, ¿no? Ese es del año 1989 de Zafiro y el tema que se llama es Perder o Ganar, que está extraído de LP de ese mismo nombre. Está firmado por Jesús López y Luis de la Peña, la canción. Vamos a escucharla ya mismo. A mí los Elegantes y otros dos grupos que con Siniestro también me gustan mucho. Ya sabéis que como yo me tengo que acercar a la aguja, poner la música, bueno, todas estas cosas que tiene el vinilo. Así suena ya. ¡Ahí va! Vamos a ir a La Coruña con un grupo que se llama Diplomáticos, bueno, Os Diplomáticos de Monte Alto. Es un grupo coruñés que estaba dentro de lo que se llamó el movimiento Bravo, que bueno, que unos, por una referencia, uno de los mejores representantes de este movimiento musical eran Os Resentidos. Ellos cantan en gallego, reivindican mucho lo que es la cultura gallega, tiene mucho de folk, esta música está integrada por un montón de gente. Y bueno, os voy a poner un single del año 1992 que está extraído de su LP Subastado. Bueno, como os decía antes, este grupo tenía un directo fortísimo, porque ya tenía mucha gente tocando. Y voy a poner ya este tema, que se llama Subastado, también como el LP que está extraído. A ver qué os parece, ¿eh? No es mi conocido grupo, pero yo creo que tiene su cosa. Cinco días topando en la construcción, cinco días cavando taguas, cinco días escuchando las balas pasar, cinco días aulladas, cinco días viendo como pasa tiempo, como río leva agua, cinco días viendo como martelo derecho, cinco cortes una baralla, cinco días de bravo colgado en un andamio, cinco toques con mi araña, cinco días ven retirando chalés, con fondos una subasta, a vez me partida, cinco días arriba me esa tapa de masilla, cascando con casco, pesco labios de cabos, con cantas y arame. Con muchísima marcha, y parece que un primer momento que me confundí en las revoluciones, pero no me equivoqué. Ahora vamos con un grupo que se llama Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga. Es un grupo de Madrid formado a mediados de los años 80, exactamente el año 1985, y que está formado por Jaime Membrillo, guitarra, voz, José Úbeda, batería, Carlos Girón, guitarra, Iñaki Torbe, bajo. Vamos a escuchar el tema Anila, que es un single del año 1991 de Rosa Records. Espero que os guste. Entonces grité, ¿dónde irás? Y no me corté, venga ya. Entonces grité, ¿dónde irás? Y no me corté. Thank you. fui la solución. Entonces grité, manija, y no me corté. Entonces grité, manija, y no me corté. La verdad que yo creo que este grupo, bueno, sí que es, tiene ese toque de cachondeo que tenía aquellos grupos a mediados de los años 80. Y ahora vamos con un grupo que, bueno, que también lo encontré ahí cuando fui a comprar discos, pues de vez en cuando me cuestan, la verdad, que siempre intento que sean baratos, porque oye, la cosa no está para gastar tanto. Y se llama Phantom Dog. Es un grupo de Madrid que lo que realmente le estaban haciendo es esa música que se llamó indie, el indie español. Bueno, nunca tuve muy claro lo que era el indie, lo que dejaba de ser. Y bueno, estaba liderada por Emily, que tiene una voz fantástica. Os voy a poner un tema que se llama Confusión, que es de Elephant. Ahí que os gusta. Además, el vinilo es precioso porque es azul. que es una bonita canción esta de Phantom Dog, que era un grupo hispano-británico. Y nos vamos a una cosa completamente diferente. Vamos a ir con la Pista Búlgara, una de esas veteranas bandas canarias que empiezan a principios de los años 80. Y voy a poner un single que es del año 1992 de Jaja Records. Bueno, hay que decir que este grupo tuvo mucho peso en lo que es la historia del pop rock en las Islas Canarias. Sacan en el año 2009 un libro con toda su biografía, sus canciones, un CD. Bueno, yo creo que si a alguien le interesa, yo lo digo, pues le quiere comprar, pero vamos, un libro muy completo que fue todo un acontecimiento allá en las Canarias. Y bueno, pues además hay que decir que es tinerfeño, porque igual los de Las Palmas se mosquean conmigo si me escuchan, es un grupo tinerfeño. Voy a poner ya esta canción que se llama Flamenco Pite. Así que vamos a cambiar completamente de estilo y vamos a ir a poner un poquitín más duros, ¿no? Con un LP recopilatorio del año 1992 que se llama Suavecito. Y bueno, Suavecito nada, porque los grupos son Barricada, Tijuana en Blue, Extremaduro, Cicatriz, Los Suaves, Sociedad Alcohólica, Salvador, Las Flores del Mal y Rosendo. Ya veis que bueno, que estamos hablando ya de rock duro, ¿no? Y vamos a empezar con Barricada, y que bueno, el tema que está en este recopilatorio se llama No hay tregua, que aparece por primera vez en el año 1986 en el LP de ese mismo nombre, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo, vamos a dar un poquitín de cañita que la necesitamos. Como siempre, ya sabéis, el vinilo es lo que tiene. (Risa) tendrán las armas la razón. Pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Os voy a recordar dónde podéis comprar la lotería de Navidad de Radio Crash, que ya sabéis que comprando esta lotería nos ayudáis a estar aquí en las ondas con todos vosotros en esta radio libre, que año que viene ya cumplimos 30 años, ya que se fundó en el año 1985. Bueno, podéis comprar la lotería de Radio Crash, que su número es 16.459, en la Plaza de la Corrada, en lo que es la Corrada, como se llama el bar que hay ahí, que lo conocemos todos de Gijón, en el bar 470, en la Plaza del Mar, que es ese bar pequeñín que hay delante del palacio. En esos dos sitios podéis comprar la lotería. Ya iremos poniendo poco a poco en más lugares de venta para que sea más fácil para toda la gente aquí de Gijón, pues, que pueda comprar esta lotería, que seguro que este año nos toca, porque además no termina 9 el gordo desde hace, no sé, desde el año 99, es calcular, nos va a tocar fijo este año. Bueno, vamos a seguir con este LP suavecito, y el grupo es Tijuana in Blue, un grupo navarro englobado dentro de lo que se llamó el rock radical vasco, que como dije en anteriores bacanales, no les gusta nada que se les defina, sino tienen dos épocas, el año 1985, el año 1992 y del 2002 al 2003. La canción que escucharemos, esto se llama Falfa y Pan, que es el LP Apellidas Fiambre, del año 1992, del sello madrileño Esto Pasión. Bueno, vamos allá para allá con este tema. De este grupo nunca puse nada aquí en Bacanal. We'll be right back. algo, baby, o te vas a enterar. Academia, proyecto, inserta en sociedad. Señorita sin nombre, que llegan a triunfar. Caerte bien, saber estar, formalidad, alfalfa y pan, la, la, la. Extremo y duro, bueno, unas grandes bandas de rock duro, que a mí personalmente es casi la que más me gusta de todas las que estamos escuchando, ¿no? Siempre tuve predilección por esta banda extremeña. Y vamos a escuchar la canción de los oficios, que está incluido en este recopilatorio, que apareció por primera vez en el año 90 y 80. Bueno, espera, voy a leer bien el guión porque aquí algo me falla. Que apareció en el EP Somos unos animales, que es una de las canciones más conocidas de este grupo que vamos a escuchar ahora mismo, que como os decía antes, es de los que más me gustan a mí. Yeah. ahora vamos a seguir con Sociedad Alcohólica, que ya pusimos algo de ellos hace un mes, que hace dos o tres semanas, ya pusimos un single de esta banda de Vitoria, y vamos a escuchar la canción Perra Vida, que bueno, que está integrado en su primer LP del año 1991, y que se llama ese LP pues como el grupo Sociedad Alcohólica. Vamos a escuchar ahora mismo a estos también que también se las traen. Bueno, al final de la otra canción, y que sabéis que entre pista y pista se clica un poco. Yeah. verdad que si tiene que haber alguna banda musical, algún música de fondo en el infierno, esto le pegaba muchísimo, porque la música es muy potente, es muy potente. Y veis que de todos los grupos que hemos puesto, este es el más fuerte de todos, Sociedad Alcohólica. Y vamos con Los Suaves. Con Los Suaves, y otra banda que también tengo yo, que a mí me gusta mucho, que dentro de poco va a tocar aquí en Gijón. Hablé con mi amigo Julio, que se dedica al tema esta de tres bandas, y me dijo que la iba a traer aquí a la ciudad para verlos tocar. Esta banda que es, bueno, se puede decir que también es otro clásico de rock. Y bueno, pues en este caso vamos a poner, que está en este recopilatorio, el tema es Ese día piensa en mí. El EP es el mismo nombre que le dio la fama a Los Suaves, que en el año 1988, de Clave Records, y que fue cuando una forma que explotó en todo el país, se hicieron muy conocidos. Y bueno, con esto ya me empiezo a despedir de todos vosotros. Ha sido un bacanal, como siempre, difícil porque estoy solo aquí y a veces con los mandos me hago un pequeño lío. Esta vez fue con esa canción de Oderman, que salió disparatada, y el primero que lo siente soy yo, porque me habían dejado un volumen aquí muy alto, no lo había visto, y armé la que coger. Pero bueno, sé lo que tiene estar aquí en el directo, con vinilos, estando solo ante el peligro, pero siempre en vuestra compañía, con mis oyentes, que son, vamos, que si no fuera por ellos, lógicamente no estaríamos aquí, porque queremos que nos oiga la gente. Y bueno, un fuerte abrazo a todos. Y hoy hace un calor en Gijón que sí que realmente parece el infierno. No sé, ayer estuvimos a 30 grados y hoy debemos estar a 28. Y estamos aquí todos, bueno, todos. Estoy yo aquí solo, lógicamente, pero sudando como animal. Pongo esta canción ahora de Los Suaves. Me despido a todos vosotros hasta la semana que viene, deseándoos lo mejor. Y comprar lotería de Radio Crash, ya sabéis dónde la podéis comprar. Y pues nada, que lo paséis lo mejor posible y que no paséis tanto calor como yo. Bueno, ya sabéis, entre pista y pista hay que esperar un poco. Piensa en mí, descansaré en paz, amigo, callando lloraré.